estar en la BBC de Londres o en la RAI italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 8 minutos después de la una, seguimos aquí en Diario del Futuro en Nacional Rock. Y como nos indica la cortina, este es el turno de Martín Pérez, que en su columna del día de la fecha nos va a estar hablando de una feria de libros que no se pueden llevar. Es que en realidad sí, vamos a hablar de la feria de libros de fotos de autor, que en realidad es como la explicación es, los libros están, las fotos están reunidas en un libro, como podrían estar, una forma diferente de ver fotos, como uno está acostumbrado en una muestra, en vez de estar en las paredes, están en un libro, y entonces son varias muestras en realidad en una, y con esa particularidad de eso parecería ser, o así fue el origen también de la feria de fotos, de libros de fotos de autor, que sus organizadoras son dos, Eugenia Rodeiro y Julieta Escardó, que también esa feria que tanto éxito tuvo, terminó, bueno, convirtiéndose en una editorial. Pero qué mejor para contarnos todo esto que Julieta Escardó, la fotógrafa del dúo responsable de esta curiosa feria de libros que no se pueden llegar, pero están ahí para ver. Buenas noches, Julieta, ¿estás por ahí? Estoy acá, buenas noches. Martín Pérez te saluda, gracias por atender el teléfono, gracias por hablar con nosotros acá en Diario del Futuro. ¿Me equivoqué en algo? ¿Metí la pata? ¿Estaba bien mi presentación? Bastante bien, Martín. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo andas? Según tengo entendido, venís de la inauguración para la prensa y para los autores de la feria, ¿no es cierto? Que recién mañana estará, bueno, hoy, para nosotros ya es jueves, hoy estará abierta al público, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Hace un rato, bueno, terminamos la inauguración para los autores y para la prensa y tal, y estuvo muy linda, muy concurrida. Mañana abre la feria al público. Te noto celebrante, chispeante y etcétera, casi como uno tiene que salir de una inauguración. Julieta, ¿por qué no nos contás un poco, o ampliás esa explicación que di yo recién, para calmar al conductor de este programa, Nicolás Lantos, que dice, ¿cómo puede haber una feria de libros que no te los podés comprar ni llevar a tu casa? Ah, bueno, la pregunta está mal formulada porque algunos podés comprártelos y llevártelos a tu casa. ¿Y los que no? ¿Qué hacemos con los que no? Contame la historia de esta feria rara, porque casi te diría que suena como única, digamos. Sí, mira, está bueno. En realidad, bueno, la feria surgió hace 12 años ya, esta es la 12ª edición, y de hecho la primera versión de la feria surgió un poco por necesidad precisamente de un grupo de amigos fotógrafos de mostrar los libros que hacíamos, ¿no? Claro. Siempre el libro es un formato muy amigable, es casi como un formato casi perfecto para mostrar ciertos relatos fotográficos, ¿no? Entiendo. Entonces, ya hace 12 años, muchos de nosotros hacíamos libros, en ese momento eran muy rudimentarios, eran como si dijeran una serie de fotos, muchas veces hasta una tapa, una contratapa y anillados, te diría, así, muy rudimentarios en cuanto al relato y en cuanto a la realización formal. Claro, ¿no? La idea era juntar esas fotos de alguna manera y armar, como vos decís, un relato con ellas. Totalmente, pero había muchos, ¿sabes? Es un formato que a los fotógrafos realmente nos gusta mucho. Entonces, en ese tiempo, casi que circulaban clandestinamente, digo, como, ¿viste el libro de tal? Y te prestó fulano su libro. Entonces, un poco por esta necesidad dijimos, bueno, armemos una feria, y de hecho la primera duró un fin de semana, donde nos juntamos, éramos 80 la primera vez ya, no tan pocos, pero todos amigos o conocidos, y todos llevamos los libros, y fue tan intenso ese fin de semana, fue tan lindo ver todos esos libros que circulaban por ahí. Este primer año, ahí todos dicen, bueno, vuelvan a hacerlo, vamos para el año número 12. Claro, no, lo siguieron haciendo. Claro, lo tomamos muy a pecho. Julia. Y de hecho la convocatoria se fue ampliando cada vez más y pasaron muchas cosas en esos 12 años, ¿no? Pero sí, yo recuerdo la primera vez que fui, que habrá sido la quinta, sexta, me sorprendió mucho la diferencia, todos los objetos diferentes que había, porque claro, estamos hablando de libros, pero los libros justamente al ser hechos por los propios autores y al no tener que restringirse por las posibilidades de la imprenta o de la encuadernación, eran cualquier... podían llegar a hacer cualquier cosa. Recuerdo uno que venía con unos auriculares peluche para escuchar música mientras estaba viendo el libro. A otros que eran simplemente cajas con fotos adentro. La verdad que me pareció como ir a mirar la biblioteca de un fotógrafo amigo loco, digamos. Estaba fascinante y era muy raro ver a la gente llevándose el libro, sentándose, luego devolviéndolo al bibliotecario, digamos. O sea, lo que contás es interesante, y la verdad que en estos 12 años de fe también cambiaron mucho las cosas en muchos aspectos, ¿no? Por un lado, o sea, hoy la feria, por un lado, sigue reuniendo todos estos libros objetos, así lo llamamos, los libros que vos comentás, ¿no? Que son libros únicos y que exceden lo que uno como convencionalmente entiende por libro, ¿no? Entiendo, que finalmente es una tapa, una contratapa, un lomo y páginas dentro. Bueno, estos tienen como otras cuestiones, ¿no? Que a veces exceden como esta idea del libro y son objetos, son miles de formas rarísimas por su tamaño. Okay, eso por un lado, ¿no es cierto? Pero además... Entonces, eso por un lado, pero en estos 2 años, te decía, cambiaron mucho también como los modos de producción, y justamente estamos viviendo ahora como un momento de auge muy importante de la impresión digital. Entonces, ahora lo que empieza a suceder desde hace algunos años es que ahí están surgiendo muchas editoriales independientes, muchos autores que se autoeditan sus propios libros. Viste que las técnicas de impresión digital tienen, a diferencia de las de como las técnicas más convencionales de offset, que permiten hacer por ahí ediciones de 100, 200 o 10 ejemplares contra los 1.000 o 2.000 de las imprentas tradicionales. Sí, yo al comienzo, cuando me lo decías, pensaba más en unas cosas como las que hacía el grupo Suscripción, que utilizaban la textura de la fotocopia, sin que fuese algo tan más lujoso o más específico, lo que diferenciaba, cambiaba lo que era una foto, ¿no es cierto? Hacer solo una fotocopia, digamos. Pero lo que vos me estás contando es otra cosa, digamos. No, es que, por ejemplo, en el mundo de la poesía, yo pienso, o sea, esto existió desde siempre, ¿no? Los poetas se autoeditan desde hace muchísimos años, hacen circular su obra como así, en estos formatos más económicos y mucho más circulables. En cambio, los fotógrafos por ahí tenemos ese prurito como de la reproducción, ¿no? De que la calidad sea tal o cual. Entonces, no es sino hace unos pocos años que realmente se puede generar como ediciones a menor escala sin necesitar una inversión inmensa, y por otro lado sin también necesitar como la legitimación de el señor editor, ¿no? Que antes decía, bueno, los que tenían libros publicados eran 4 o 5, que eran los que tenían el ok o el aval de los 4 o 5 señores editores, ¿no? Julieta, ¿cómo andás? Nicolás Santos te saluda aquí. Hola, Nicolás. Bien, mi pregunta, desde un lugar de absoluta ignorancia en el área, pasa por qué posibilidades ofrece el libro como formato con respecto al de una exposición tradicional de fotografía, por el cual ustedes se inclinaron a explorar este formato que entiendo que es novedoso, más allá de que ustedes ya llevan más de 10 años haciéndolo. Mira, yo creo que en un libro un autor tiene la posibilidad de desarrollar como muy integralmente una idea, una tesis, un pensamiento, una propuesta. El espacio del libro como espacio de narración es un espacio inmenso, ¿no? Tiene que ver no solamente con el formato, con el tamaño de página, con la puesta en página. En el libro cuenta todo, ¿no? Cuenta el tipo de papel, la encuadernación, la tapa. Todo es como un sistema que, cuando todas sus partes funcionan, es como una película, te diría. Es mucho más parecido a una película que otra cosa, ¿no? Hay una narración. Exactamente. Y cuando todas las partes funcionan y son orgánicas entre sí, ahí aparece un buen libro, ¿no? Creo que, a diferencia de una exposición, que también cuando son buenas funcionan excelentemente o eficazmente, también los libros tienen algo que, no sé qué piensan ustedes, ¿no? Pero a veces pareciera que esos relatos son contados casi como directamente del del autor al lector, ¿no? Cuando uno tiene un libro en sus manos y te metes en el libro, pareciera que el autor te lo está contando solo a vos, ¿no? Hay como un vínculo súper directo en esa relación, en esa comunicación. Sí, hasta incluso... Parece que eso cuenta. Es muy difícil compartir la visión del libro, ¿no? Pará, lo miro yo, después te lo paso, pero no, salí de encima mío. Es una pero sensación eso, ¿sabés así? Que eso es lo más lindo de la feria, lo que estás diciendo. Pues es que estaba... Eso es rarísimo. Ah, ¿sí? Dice que la lectura es un hecho muy íntimo, uh-huh. Y en la feria pasa algo rarísimo que se convierte en un hecho colectivo, porque pasa eso que decís, uy, mirá el que está mirando el de al lado, o total. Estás mirando uno y te da ganas de comentarlo, o te empezás a reír fuerte y el de al lado te dice, ¿de qué te reís? O por ahí estás leyendo el libro y dices, bueno, quiero saber quién es el autor, y por ahí el autor está ahí en la feria. Escúchame, pasa eso que es muy raro, sí, ¿no? Te iba a preguntar por eso, Julieta, porque cuando yo fui, que todavía estaban, bueno, estos 12 años, recién ahora cambiaron de lugar, en el espacio ecléctico ya les quedaba chico hace bastante, y también lo que vos decís, ese cambio de producción hace que entonces los libros más tradicionales o los libros que podías comprar o los encuadernados eran los menos interesantes. No sé si ahora ha cambiado y hay más de todo un poco y se transformó también en una feria en la cual cuando vaya adelante se va a poder comprar casi todo lo que le guste. Yo creo que ahora cambió mucho eso. Creo que ahora... precisamente por eso que hablábamos recién de como este auge de la producción editorial, uh-huh. Aunque sea con sistemas distintos, favorece mucho como al desarrollo como más conceptual de qué es un libro de fotografía, ¿no? Qué es un fotolibro, es como una nueva denominación. Y me parece que están apareciendo un montón de recursos, tanto narrativos como formales, que hacen que los libros se vuelvan más interesantes, ¿no? Entiendo. Y también como pasa en todo, capaz que están más desdibujados los límites. Hay editoriales independientes que hacen unos libros increíbles, las editoriales más tradicionales por ahí también se arriesgan a hacer otro tipo de libros. Y bueno, todo empieza a cruzarse más, pero a la vez no hay tanta producción que también la experimentación me parece que favorece, ¿no? Que cada vez Entiendo. Se produzcan... objetos más interesantes. Julieta, también te quería preguntar esto, que es, cambiaron justamente de sede, se fueron de San Telmo y ahora andan por cerca de Palermo, por Chacarita, ¿no es cierto? Venís de la presentación, es un lugar más grande, ¿por qué el cambio? Sí, básicamente por eso, porque para nosotros, mira, siempre decimos que hacer una exposición de libros es fácil, ¿no? Porque en realidad solo puedes poner los libros en un estante, atarlos con una cadena para que nadie se los robe y que la gente los mire de pie, y se acabó. Claro. Dame la feria en Río lo que propone es otra cosa muy distinta que tiene que ver justamente con el encuentro, con el espacio de lectura, con ese vínculo entre la gente y el libro y entre los autores entre sí, entre el público y los autores. Para todo eso, lo necesario es un espacio que pueda cobijar toda esa cuestión. Entonces, la feria en sí es un espacio muy grande que tiene sillones muy cómodos, mesas, hay buena luz, buena música. Todo ese espacio donde circula un montón de gente, donde pasan estas cosas que les digo, que se convierte como en una biblioteca súper vital donde todo el mundo habla y comenta y se dice y se cruza. Necesitaba un espacio un poquito más grande. Y el cambio tiene que ver básicamente con eso. Escuchame una cosa. Central New igual es un lugar más grande, pero sigue manteniendo como una escala amigable y cálida. Sí, ¿no? Espacio Ecléctico tenía eso y lo sigue teniendo, solo que, bueno, tendrá otras cosas. Escuchame una cosa. También a mí me sorprendió cuando empezaron a llevar la feria hacia otros países. ¿Eso siguió sucediendo y descubrieron al salir que había gente haciendo lo mismo o que esto era único y raro? No, lo mejor que está pasando con la feria es que, al principio éramos los únicos y los raros, pero de hecho ahora la propuesta justamente de la versión itinerante de la feria es precisamente que a cada lugar donde llevamos la feria, por ejemplo, la primera que hicimos afuera fue en México en el 2009. Ajá. Entonces nosotros les transmitimos como toda la operativa, cómo hacerla, hicimos la primera juntas, y ellos asumieron el compromiso de replicar el evento cada 2 años. Ah, mira. Y de hecho hicieron su segunda feria en el 2011 y este año hacen la tercera. Lo mismo pasó en Uruguay, hicimos la primera con ellos en el 2009, hicieron otra y en diciembre de este año es la tercera. Hicimos el año pasado una en Perú y el año que viene les toca la segunda. Vamos a hacer una en Chile ahora. Entonces, nuestro sueño, ya, paso a paso, es ir formando esto que nosotros queremos, que es una red de ferias de fotolibros latinoamericanos. Entonces, que en todos los países de América... alerta que camina, ¿no? O algo así. Y bueno, la mirada lejos, el paso corto. Perfecto. Escúchame, vamos a tirar todos los datos para el que le haya llamado la atención, como... No sé, yo la primera vez que fui dije, esto hay que seguir viniendo. Esto se está, la Feria de Libros de Fotos de Autor es en Central Newbery, Jorge Newbery 3599, Jorge Newbery, esquina Charlone, ahí en Chacarita, cerquita de Palermo también, va de jueves a domingo de 14 a 20. Hay un bono contribución, la entrada, 30 pesos, digamos. ¿Está bien lo que digo? Y esto va está a ser perfecto. Es durante todo el mes de jueves a domingos, ¿no es cierto? Son tres fines de semana, de jueves a domingo, desde mañana y hasta el 25 de agosto. Bueno, Julieta, muchísimas gracias por nada, por atender el teléfono, por contarnos de qué va la muestra y por invitarnos, porque supongo que podemos ir, ¿no es cierto? Tan invitadísimo. Muchísimas gracias. Y gracias por ayudarnos a difundirla. Un abrazo, buenas noches. Anda a seguir, chicos, brindando.